gozar, me toca bailar, me toca gozar. Toda la pipa sigue su perreo, yo de bailar eso es lo que quiero. Este es un baile bien sabrosito, para que baje, baje, baje despacito.